forts, durs, contundents, trencadors i amb el fetge a prova de bombes. Calimetal. El heavy metal envaeix les zones tots els dijous de 10 a 12 a Ràdio Tiana. I també a la xarxa, juntament amb l'agenda de concerts, notícies i moltes altres coses. A calimetal.blogspot.com. Contacta amb nosaltres a calimetal.radiotiana@hotmail.com. Calimetal, al 107.2 de l'FM. Em dic Susana i la cançó El Keeper, no te sabem qui. Make the people hold each other's hands and fill their hearts with truth. You made up your mind, so do as divine. Put on your you're wedding red, but your lies don't agree. We know the winds misguiding your path. You can't throw a curse without taking the wrath. Watch out for the seeds of hatred and sin. Running down your neck and the trolls of falseness from out at your back, guided by spells from the old seer's hands. Your suffering pain only still can't stand. Stay with the seven seas are far. for a ski into the sea of haze. Disease, disease, my friend, for this whole world's in devil's hand. Disease, disease, disease, my friend, for the he or you may die. Disease, disease, disease, my friend, for this whole world in devil's hand. We'll be right back. an earthquake, squirting fire, bursting ground, Satan screaming, and earth swallowing him away. Heal. Seven seas and the seal of fishes can now rest in peace. There ain't no more demons and no more disease, and mankind live up. You free again. Yes, the tyrant is dead. He is gone. Overthrown. You have given us souls back to. Doncs això era el Keeper of the Seven Keys dels Helloween, una petició que ens feia la Susana. I seguim aquí amb tota la trupe. Ha tornat el Marc. Hola, què tal, Marc? Com estem? Segueix l'Òscar. Hola. Segueix l'altre Marc. Hola. Marc Buchanan. Buch. Buch. Marc Buch. Hòstia, però això és com un ordinador, no? Más o menos. És com el Facebook. Bueno, soy informático, por cierto. Jo també. Todos los Marcs somos iguales. Sí. Sí. Yo no, yo soy técnico de sonido. Somos proclives. Sí, ¿no? Yo soy técnico de sonido, no soy informático. Yo también. ¿Tú también qué? Ni me llamo Marc, ni soy informático. Pero tengo uno como de esos, pues, de lo vuestro, del Facebook. Que... tenemos un poco de todo. Y tenemos una nueva incorporación. Arribat. Arribat. Nosaltres que patíem, ha arribat. Estava jo. Està aquí con nosotros. En l'àtic, amb les bengales. Aquí, aquí. Està. Que se presente el mismo. Hola, què tal? Se llama ¿qué tal, eh? El apellido, Ángel, ¿qué tal? Ja tenim el grup complet, aquí. Sí, perquè ha començat el baixista, després ha entrat el cantant i el bateria, i ara ja tenim el guitarrista. Ja tenim grupo completo. Sí. Ahí está. Phoning one. Estamos todos ya. Por cierto, Óscar, ¿tu voz qué tal? Bueno, bien, vamos a decir que bien. Estamos ahí. ¿Qué tal está mi voz, compañeros? Pues mejor que nunca. Ahí está. No vale hacer la pelota. Vale. Hombre. Sí, ha notado mucho. No. Perquè jo me'n recordo el dia 6 de novembre que els vam entrevistar. Quina memòria tens, cabron. Bueno, no, és que acabo d'entrar un moment al blog i el blog fa miracles. Ja, ara has quedat malament, veus? No, tio. Pa un piropo? No, és blog, calimetal.blogspot.com. Toma, publicidad subliminal ahí. Ahí está todo, está todo puesto, todos los sucesos. Todo. Cuidado con lo que decís. Sí, allà us poden escoltar, després, o sigui... Doncs recordo que pel concert del 29 de novembre, No ho dic de memòria, tampoc, vale. Que era l'estrena de l'Àngel com a guitarrista de la banda. Sí. Ho va fer molt bé. Tenies la veu fotudeta. Sí. La verdad es que pasaba una mala temporada. O sea, estuve como dos semanas con afonía y yendo al médico y tal. Pero bueno, de momento bastante bien. Bueno, de hecho, el mismo día estabas con fiebre. Sí. El día del concierto. Sí. Hice la prueba, yo me fui para casa y se quedaron Ángel, Chiqui y Alberto montando toda la parafernalia. Y ahora el concert d'aquest dissabte serà l'estrena del Marc com a nou bateria. Correcte. O sigui, a dos concerts que jo hauré anat són dos estrenes. Espero que el proper seguiu sent vosaltres. Queda que no canviï més, ja. No, esto ya no se mueve ni... Es inamovible. Ni que venga mi Buchanan. Nick Buchanan. No lo sabe... Ni Chun Norri lo salva, eh? Doncs vinga, anem a escoltar una altra proposta musical que ens la porta al bateria dels Àpats. Afirmativo. Se trata del tema Princess of the Universe del grupo de rock mítico Queen. Clàssic de la banda. I d'aquí a poc he escoltat per la ràdio que venen Momo, el grup el grup que versiona i imita, més que versionar, imita a Queen. Venen a Barcelona d'aquí a poc, el que no sé quan. Es veu que diuen que és la millor, els millors covers de Queen que existeixen. Són molt cansinos, no sé. Aquest tipus de bandes. S'haurà de veure, s'haurà de veure. Bueno, vindria a ser... Farem el que fan els altres, va. Sí, però vindria a ser com els Led Zepp, no? Que diuen que són els oficials versionadors de... Al final va el Rúric? No ho sé, no ho sé. Aquella notícia va quedar molt així. Perquè es veu que... Bé, us ho comentem per si no, si no us heu enterat. Que es veu que volen reunir la tercera formació, el Mark III de... Però allò no era Deep Purple? Jo diria que era Deep Purple. Deep Purple, era? Diria sí. Que sí. David Coverdale va ser cantant de Deep Purple. Doncs la tercera formació que va tenir Deep Purple, tots els membres, excepte el bateria, estan d'acord en tornar-se a reunir, però clar, no es poden dir Deep Purple perquè els Deep Purple encara existeixen. Però els hi falta el bateria, que el bateria encara està amb els Deep Purple originals. I han pensat en Lars Ulrich, bateria de Metallica, per acabar la formació. Vaya chapuza. Es un remiendo así. No, sí, bueno, pero a ver. ¿Suena? ¿Para qué se quieren reunir? Para tocar los temas que está tocando la otra banda, que es Deep Purple, aunque sea una formación más actualizada. Para sacar pasta. Eso sí, eso canta como una almeja. Yo no voy a ir, o sea, yo no. No, ni a ese tampoco, ni al Momo. Para el Momo, el volante de mi coche. Qué guapo, lo reía el rollo tuning. Ese auténtico, ¿no? Claro. No, a ver, sin desprestigiar, pero lo que decía Marc, o sea, ya los grupos así que hacen versiones. Si yo sí quiero ir a ver a. Para mí, Megadeth es el mejor grupo que hay sobre la tierra. Que te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Están tocando ahora aquí en Badalona, aquí al lado. Estoy mejor aquí, ¿eh? Ole, ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué arte tiene? Mi arma. Se está perdiendo el que vaya yo a verlo. Al Tito Mustaine. Evidentemente. Se tendría que quedar hasta el sábado, ¿no? Es que a ver, a mí. Para que te viniera a ver. Ahí está. Sí, tiene ahí un hotel y luego el sábado viene a hacer unas pruebas con nosotros. Ah, bueno, entonces. Ahí a la nau. No, a ver, yo. A ver, que seas capaz de tocar todos esos temas de una banda, pues es algo que hay que admirar, ¿no? Pero yo personalmente me encanta Megadeth. Daría hacer una banda tributo a Megadeth, no lo voy a negar, ni nunca lo negaré. Pero no me gustaría ganarme la vida tocando temas de Megadeth. Para eso ya están Megadeth. Correcto. Y mejor que ellos no lo va a hacer nadie. Evidentemente. Ni Momo va a superar a Queen nunca en la vida. Bueno, ni... aquí te digo algo. Va a superar a los Queen actuales. Bueno, pero es que los Queen actuales no ya son no Queen. Es Queen. No costa no, la vida, no, es Queen son Plus. Queen. Queen Plus. Claro, Queen Plus. Porque a ver, yo ir a ver un tío, un tío que canta, o sea, a ver, los payasos de la tele eran tres, Gaby, Fofito y Miliquito. Por muchos payasos que hayan venido, esos son los payasos que hubo en su momento, ¿me entiendes? Queen sin el cantante no es claro. Queen. Queen, no, no, está claro. Yo lo siento, lo siento. Es un payaso que no triunfa ni como cantante ni como payaso de la tele. O sea que ahí imagínate. Ya no te puedo decir. A ver, está básicamente el escaparate de una banda, y está mal que lo diga yo, es el cantante. Bueno, Halloween es no fue a ver, visible. Exacto, Halloween no fue a volver a ser lo mismo sin el Michael Kiske. Y así otras muchísimas bandas que pecan de eso. O sea, la única, una de las pocas bandas que se salvan, o sea, por ejemplo, diría que es la de Lingui, que es su banda. Y por supuesto que Yngwie Malmsteen sin Yngwie no, bueno, no da cabida, no, no podría ser. Pero en cualquier otra banda, batería, bajo, guitarra, solista, puede cambiar. Le pasó a Maiden, cambiaron de vocalista, cagada. Le pasó a los Judas, cambiaron de vocalista, cagada. Sí, sí, sí. Eso... Voy a diferir, ¿sabes? En un punto comercial. ¿Cuál? La oreja de Bangkok. Coño, sí, es verdad. Ahí han mejorado, coño, y lo digo yo, ¿eh? Ahí. Es que sí. Topa adentro. ¿Y hacer. hacer una cover de la oreja? ¿Un qué? Una versión metalera no sé, de. No sé si al cover de él le gustaría hacerlo. No, no, digo ¿no has vosotros. Dicho cover? Digo vosotros. ¿Por qué no? ¿No? Bueno, ¿qué todo decís? Se puede versionar, ¿no? Sí, sí, yo creo sí, que... Sí, y encima se mejora. Eso seguro, en este caso eso la seguro. Versión sería mejor que el original. Tenemos una bajo la manga, pero no la vamos a decir, porque no puede ser para este sábado. Es un secreto así de... Y no es metalera. Muy celosamente. No es... Pero... ¿Es de música clásica? Pero es un cover. Es un cover. Es un cover, no metalero. O sea, a ver, ¿os tiráis al rollo pop? Una cuestión, una que yo me aclare, que a veces soy un poco tozudo. Cuando hablamos de cover, significa tocar el tema exactamente igual que la banda que lo compuso. Bueno, variarlo. Porque hay mucha gente que dice, vamos a hacer un cover. Por ejemplo, hay grupos aquí en Barcelona, como los On The Roads, como los Killing Machine, que hacen covers, pero es exactamente, digamos, las mismas canciones tocadas por ellos. Entonces, vale, nosotros pues no hemos hecho un cover. Versión. Digámoslo así, ¿no? Una que hablen ellos, que me apalanca el micro. No, pues eso, que yo creo que Oscar quiere decir que no hacemos o no tenemos intención de hacer una versión, digamos, mecánica o robótica, o sea, completamente calcada, ¿no? Sino que, en todo caso, si pensamos en hacer alguna versión o algo, pues un poco a nuestro estilo, un poco, y bueno, variando un poco, pues, algunas partes y un poco a nuestro estilo, ¿no? Claro, que es lo que nos gusta a nosotros, encontrar un tema... de country de los años 50 pasado al heavy metal actual. Exacto, ya sea power metal, death metal, como sea, pero que le hayan puesto su toque, ¿no? Claro, claro, evidentemente, claro, porque tocarlo es igual... Es lo mismo que decíamos antes, para tocar una canción que ya tiene su grupo y tal, para eso que la toquen ellos. Para eso ya está. ¿No? Ya, ya que te la haces propia, hazte la propia de verdad y haz tu propia versión, claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, el Marc, en aquest cas el nostre Marc, ens proposa un tema per avui que es podria versionar, però jo crec que amb tanta penya sobre l'escenari no. No. Perquè és difícil. Però està pendent lo de No Fix de Libby Lalong, que no m'has posada. La setmana que ve, pel 51. Joder, que trist. Celebrem el 51, Libby Lalong de No Fix. Vinga. No, aquesta banda està molt bé, eh? Nou tios, no són? Nou? Nou? Sé que en el concert que van fer rematat hi faltava un. I quants eren? Jo què sé, la vida. La vida. Aquests són de cançó Duality de Slipknot. It's the only thing that slowly stops the ache, but it's made of all the things I have to take. We'll be right back. Déu-n'hi-do la tralla que foten els d'Iowa. Impressionants, que com hem vingut anunciant els darrers programes, estaran a l'11 de juliol al Parc del Fòrum. Ole, ole! Amb el Sony Sphere Metallica. Ole, ole! Ens anirem a veure, ja estarem. Ja tenim totes les entrades. Si voleu vindre, ja sabeu, 70 i pico d'euros. Jo no les tinc. Tu no les tens, xiqui? Pues 70 i pico d'euros. 76 i mig. Tens aquí entrades? Ai, paio. Sí. Quanta quieres? Bueno, ho arreglem, Si vols, ho arreglem. Si les compres aquí, es rebenta i ja saps que estan més cares. Sí. Ah, bueno. Mínim 120 euros, no? Ara mateix et sortiré més a compte anar-les a comprar a la tenda. Sí. O sigui que jo de tu... Però hi aniràs o no? Tens ganes d'anar? O sí, voldries anar-hi? Sí, tinc moltes ganes de veure Metallica un altre cop. Sí. Els Slipknot no, perquè... Però Metallica s'han de veure. Sí que m'agradaria molt veure també els altres dos, els Lamb of God i Mastodon. Sí. No sé si venen més grups. Tenen que confirmar. Han de confirmar. A Porten Londres... ja temps així, no? Dient... Sí. Alice sí, in Chains potser que era a Londres, també. A Londres hi ha un munt de grups aquí confirmats. Aquí falta Tool. Allà seria Igor Guts. Gorgut, segur que acaba venint. No, bueno, altres... I per què no els àpats? No us han proposat? Sí, però... Tenen una agenda molt apretada. Tenen una agenda complicada. Ens estem rumiant, perquè no, és que no ens ofereixen el que demanem. Demanem sopar. Només volem un bocata. Un bocadillo, por favor. Una pizza o algo. Sí, però no. Diuen, part del fòrum, tocar descobert, amb el sol, no. Passem. Play Steel. Nosaltres no. No toquem descoberts. No toquem de dia. Tio. Pau, company. Doncs mira que l'11 de juliol serà xungo, perquè es fot de nit a les 10 i pico. Sí, és veritat. Sí. El que sí que està ben segur és que si comencen a les 2 i obren portes a les 2 com han promès i tot... Sí, què dius? Sí. Gorra i crema solar, com a mínim. Sí, perquè... a les 10 ja han acabat, si són aquests grups només, al final. Sí, però precisament per això no crec més. Que... Segur que el problema que em veig jo és que, com triguin tant a confirmar, acabaran agafant grups de Barcelona. Que és un problema. És un problemazo, No. És un problemazo. No, que agafin grups de Barcelona em sembla molt bé. Però, bueno, és que, clar... Què posem? Una hora de concert per cada un d'ells i que acabi a les 12. Sí. Per tant, vol dir que comença a les 8, els quatre forts. Sí. De 2 a 8 ho has d'omplir. Bueno, són 6 hores, Sí, és veritat, O sigui, el problema és aquest, que són 6 hores. Vale, molt bé, els àpats no omplen una. Però de 2 a 8, gratis. Entrada free. Sí. A la fuera todos, que entra los otros. Home, és que també vaya morro demanar 50 dels 70 euros que es paguen per entrada, així no m'estranya. No? Així es pot anar. Bueno. Doncs anem amb una altra petició, de Arcane Order. Un grup que, la veritat, jo no conec, però ens l'han demanat. Em dic Angelina Jolie i vull un tema d'Arcane Order. Es de Infinite Ghost Anathema. deixeu de jugar una miqueta amb els micros, home. Els micros, és que el mío se dobla. El micro, ¿eh? Solo el micro, seguro. El micro, no. Es elástico como el junco. Se dobla como un junco. Buenísimo autocantante flamenquín. ¿Eh? Me he quedado loco. Perdón, ahí me he perdido. Ah, el junco. Los juncos. Son los juncos, sí. Flamenquín es un rollito de carne. Bueno, tú se ha dicho que he aparecido yo, que estaba perdido por ahí. He vuelto. Exacto, eso no va a decir que ha tornado el Joan. He vuelto a poner orden a este desconcierto que está aquí, armado. No conocía de Arcane Order, pero la verdad, me han agradado muchísimo. Bueno, donar les gràcies a l'Angelina Jolie amb perilla i cabell ben negre. Com s'ha desmillorat l'Angelina Jolie? Sí, està fea. Déu-n'hi-do. Però val a dir que és una bona xavala. I que si el passat dissabte 14 vam organitzar nosaltres, des del grup El Rincón del Metal, una quedadilla així per fer un superet i tal, ara des del grup de l'Angelina Jolie, és a dir, diguem el seu nom, estem començant a muntar un alt també, que pot ser molt interessant també d'anar-hi, ja veureu ja. Bueno, Joan, què ens proposes tu pel programa d'avui 50? Pues, perquè quasi no has parlat, tio. Normalment et rajes que te cagues i... Porque estaba por ahí viendo vídeos de negros haciendo dominadas, viendo ahí la llama que llama... Negros dominantes. Negros dominantes. Perros haciendo cosas raras, que te lo diga el chiqui. Sí, se masturbaban. O sea, yo no lo veo raro. Ese vídeo no lo veo raro para un perro. Claro. Pero nosotros estábamos viéndolo. Pero es natural para ella misma. Pero bueno, sí, es natural. Pues yo quiero escuchar Europe. He escuchado... Pero no la típica, ¿no? No. La 50. Seven's Doors Hotel. Esa es demasiado típica, asquerosa y ya me gusta. Europe, no me a ver. Aquesta... Si quieres pones la oreja de Van Gogh, mi arma. No, pero he puesto Europe para joderte. Gracias, perra. No, he puesto Europe porque me gusta. És un gran tema, que ja feia temps que el volies posar i no l'acabàvem mai de posar. Ni en clàssicos ni hòsties. Pues avui és el moment. Vinga, dale. I aprofitant que falta ben poquet per acabar aquesta hora, i ja que parlàvem de Metallica, doncs escoltem l'última petició d'aquesta hora, perquè jo crec que és un dels clàssics que no podia faltar amb el programa 50. Hola, Guillem, i pues no sé, cançons hi ha moltes. Per exemple, el Master of Puppets de Metallica.